Que no te grillen. Froilán López Narváez y Jorge Meléndez Preciado. Te invitan a participar en este espacio de análisis, reflexión y comentarios del acontecer nacional e internacional. Señora, señor, inevitablemente, voluntariamente, el hecho y la secuela del desastre en Baja California, la victimación, sobre todo infraestructural, de negocios, felizmente no hubo sino dos personas. Entiendo que coreanas que se pasaron de audaces y perecieron, pero no ha habido ningún informe sobre otras muertes. Es oportuno y sensato el hecho de que se previno las posibilidades de una catástrofe de este tipo. Con todo, la damnificación es tremenda y las secuelas son pues odiosas y tristes. Con la información audiovisual, televisada, radiofónica y periodística, uno sabe directamente cómo la población está en condiciones verdaderamente terribles, y los insumos imprescindibles, comenzando por el básico que es el agua, son reclamados por decenas de personas. Como la devastación fue amplia y damnificó a todos, pronto hubo la invasión y saqueo de los comercios, y también uno pudo ver en la televisión cómo había el saqueo de bienes, pero no solamente los comestibles. Se robaron televisores, refrigeradores, bienes que no tendrían por qué haber sido usurpados, atrapados por los damnificados, presuntos o reales. Y también se dio violencia en varias casas. Otra vez, asaltantes se metieron a robar a casas. El asunto fue tan delicado que otros lugareños cerraron colonias, se medio armaron, sobre todo con machetes, alguna que otra arma, algún fusil, para frenar a los atracadores. Hubo una respuesta oficial, solidaria de la Federación, y el mismo Felipe Peña fue a enterarse y hacer la propaganda, publicidad y solidaridad oficial, que en estos casos se vuelve casi inevitable. La damnificación, como digo, afectó la infraestructura de las ciudades más damnificadas, Los Cabos particularmente, y ahora en la inmediatez que la gente tenga que beber y tenga que comer. y luego la restauración, entre otros bienes de hoteles. Hubo, entendemos, un eficaz rescate de turistas mexicanos y extranjeros, pero esta zona tiene ya, además del agravio telúrico del huracán, ahora viene la bronca social, empresarial, humana, para que la región se restablezca. Fue tan grave la damnificación y los saqueos que se han formado comités, por supuesto encabezados por la Cruz Roja, para llevar víveres y aguas a esa región. Ojalá su buena voluntad y solidaridad tenga expresión, porque en efecto necesitan urgente, permanentemente, bienes alimentarios, sobre todo. La Cruz Roja se encarga de esto y es la confiable, porque lamentablemente también hay abusivos que recaban bienes y luego se los quedan, pero la Cruz Roja es un vehículo afortunado. Vale mucho que ustedes se solidaricen de facto y pronto con estos a quienes llamamos e identificamos como compatriotas, Jorge. Sí, el asunto es bastante grave, porque reportes hoy y en la mañana decían que van a tardar algunos meses en restablecerse, pues, el agua, la electricidad, las comunicaciones, etcétera. Entonces, no es un asunto menor, independientemente de la devastación que hubo a edificios, algunos pues prácticamente destruidos. Y es muy curioso lo que decía el maestro López Narváez, porque en YouTube subieron ahí cómo corretean y zarandean a un diputado panista que decía que iba a ayudar, pero que no fue a ayudar, sino a hacer más bien propaganda a su partido. Y el PAN pues ya no ve la suya, porque es otro incidente más que tiene dentro de sus militantes. Y esto me recuerda que hace poco uno pudo ver en la internet cómo a un diputado en Ucrania lo meten hasta en un bote de basura, diciéndole que es una basura él. Entonces, a este diputado panista no le pasó lo mismo, pero hay ya una efervescencia ciudadana en contra de estos personajes que, en efecto, luego llegan y dicen que van a ayudar, y en realidad lo que hacen es hacer o propaganda o negocios o hasta saqueos de otra manera, porque si bien son terribles los saqueos que vimos en muchas imágenes, hay otros saqueos que a los que no se da cuenta y que se hacen en este tipo de circunstancias. Y ya sabemos, por ejemplo, que en este país hay unas lloviznas intensas y unos huracanes y una serie de cuestiones. Afortunadamente, aquí hay apoyo incluso del gobierno para los damnificados, sean nacionales o sean extranjeros, porque leyendo a el director de un portal que se llama Animal Político, Daniel Moreno, él relataba cómo cuando él tuvo problemas en Estados Unidos por una cosa parecida, no precisa si fue en Nueva Orleans, pues el gobierno estadounidense no ayuda en nada a los damnificados, ahí los deja a los que tenían que viajar de un lugar para otro. Entonces él dice que estuvo 4 días ahí sufriendo estas inclemencias. Pero sabemos, pues, como yo decía, que hay este tipo de cuestiones. Y en estos días supimos también que todavía no terminan de arreglar los asuntos que hubo, por ejemplo, en Guerrero con los huracanes Ingrid y Manuel, que tienen ya un año. Yo recuerdo que el señor José Carlos Ramírez Marín dijo hace como 7 meses que ya iba a dar los nombres de quienes eran los responsables por omisión de no haber previsto esto. y es el momento que no los da. Ayer dijo, ahora sí los vamos a dar. Y dice, hay responsables en los tres niveles de gobierno, en el municipal, en el estatal y en el federal, y los vamos a decir. Pero es el caso que Ingrid y Manuel hicieron un desastre en Guerrero y todavía no terminan de arreglar los asuntos allá. Tan hicieron este problema grave que hoy también dice la CEDESOL que va a ayudar a quienes tienen vivienda campesina porque le hicieron unas viviendas que no eran como se esperaban. Por lo tanto, hay toda una serie de problemas en estas cuestiones. Y yo creo que, como siempre ha sucedido, y espero que en esta ocasión sea la misma pauta, y recordando en el centenario de José Revueltas que decía, solamente los pobres ayudan a los pobres, pues la gente que a veces tiene poco es la que va y dona al banco, lleva su despensa, en muchas delegaciones luego se abren sitios para que uno lleve aceite, agua, latas de sardina, de atún, de todas estas cosas. Obviamente, si son autodestapables mejor, pero si no, pues llevar ahí la herramienta para que abra estas latas, etcétera. Y esto es urgente porque aquellos compañeros que están allá, pues, los turistas pueden ser transportados de un lugar para otro, se regresan a su país, sufrieron un susto y quizás algunos días de carencias, pero los que se van a quedar ahí, los pobladores de Baja California, van a resentir esto durante mucho tiempo, a pesar de la ayuda gubernamental, si es amplia o es pequeña. De todas maneras van a tener esta serie de contingencias, como yo decía, que la tienen todavía en Guerrero, quienes sufrieron a Ingrid y Manuel, y a veces los gobernantes, el gobernante de Guerrero, Ángel Eladio Aguirre, ya anda pensando en que su hijo sea presidente municipal de Acapulco en lugar de arreglar lo que debió haber arreglado hace un año. Así se las gastan estos políticos, y por lo tanto, pues nosotros tenemos que ayudarnos entre nosotros, independientemente que hay que pedir y exigir que llegue la ayuda federal y estatal y demás, para que nuestros compatriotas no las pasen tan graves como seguramente las van a pasar en los próximos días y en los próximos meses, maestro López Narváez. Pues fue un huracán, como canta Rose Music. Fiestas comunes, principales, además de los cumpleaños, uno que otro divorcio, también en el país Seguramente el cumpleaños es el festejo más común. Y luego, pues las navidades también se festejan y se reúnen más o menos las familias. Y después de esto, el año nuevo también es ocasión. Y ya estamos entrando en esa vía de festejos, ¿no? Ya viene, sí. Pero bueno, la fiesta nacional es la fiesta llamada de la independencia, lo cual es una linda ilusión, un juego de muchos países, porque no hay ningún país independiente. Las dependencias son de todas las naciones, de distinto grado. Aún a contrario censo, pues los países hegemónicos, como el imperio yanqui, el japonés, pues ellos dependen de la sujeción, de los negocios, de los saqueos que hace con los países pobres. La riqueza de ellos, que sin duda se debe mucho al trabajo de los pobres de allá, de los clase medieros de allá, no obstante, pues les lleva a una condición, como digo, de dependencia. Ningún país puede ser autosuficiente y en ese sentido independiente. Y menos en la globalización. Que ya lleva siglos, por cierto. Sí, claro. Pero que ahora se... que ahora es más notoria y efectiva. Y ahora, bueno, 204 años se dice la celebración de la independencia nacional. La revolución, el festejo de la revolución del 20 de noviembre, pues también tiene promoción y discursos y desfiles. Este año, como tantas otras cosas, la celebración de esta fecha fue mediocre, tenue, no se pudo advertir ni se supo de concurrencias, expresiones de alborozo, y más cuando el presidente de la República, cuya presencia en el Palacio Nacional es el acto culminante importante, pues no, ni en esto, que es pan comido, logró el priato en el poder suscitar concurrencias y vítores y celebraciones de alta monta. Pronto, a mediano plazo, quizás a largo, la noción de independencia deberá dar lugar a la conciencia de las interdependencias. Y entonces, en vez de esta fantasía de una presunta independencia nacional, lo mismo aquí que en otras naciones de América Latina o doquiera hay este festejo, que no lo hay en todo el mundo, ni mucho menos. Hay muchos países cuya dependencia es tremenda. Y coincide estas fechas, con ciertas fechas, un hecho que había causado y causa expectación, que fue la votación en Escocia sobre si se mantenían con dependencia cabal frente al Reino Unido o si se independizaban del poder central inglés. Hubo votación y apretadamente ganaron aquellos que dijeron, no, mejor le seguimos por aquí, no porque no tuviesen fantasías o gustos o sueños de que una Escocia no unida al poder inglés iba a ser magnífico. Se dieron cuenta de que las consecuencias inmediatas podían ser muy fuertes, Y así el asunto del petróleo, que allí es importante, fue un asunto en donde los que votaron por el no insistían. Lo mismo la moneda, negociaciones, y reitero, fue por escaso margen que ganaron los que dijeron no, seguimos unidos, seguimos unidos. No obstante, por supuesto, esto no se agota en esta votación. Pronto hubo ofertas de mayores beneficios para los escoceses, y si bien no ganaron esta independencia, sí se entiende que van a tener otras atenciones fuertes. El hecho escocés sería una segunda instancia después de 15 años, después de la desintegración de Yugoslavia. Y lo mismo ocurrió con Checoslovaquia. Y lo que está en el trasfondo también es en cuál es el sentido nacional, de qué se trata. Por más que si hay ufanías, en México se exacerba y se dicen cosas en hipérbole, en exceso, como tierra bendita de Dios. Se dice, por ejemplo, con tanta hambre, con tanto desempleo, con tanta violencia, pues solamente quería ser el Dios Satán el que bendiga, porque la condición mexicana es muy lamentable, muy, muy lamentable. Como sea, estos escoceses, la mayoría electoral dijo que se quedaban, pues no sé qué tanto, unidos o atados a los restos del imperio inglés, que tampoco las trae todas consigo. Se habla de dos riquezas de Escocia y sobre todo una fama. Ciertamente el petróleo es fuerte, pero se conoce a Escocia es por su whisky. Su bebida es de las más relevantes en el mundo. Es decir, la petición de un Scottish, de un escocés, es universal, y de eso sacan beneficios. Y ahora, bueno, pues decidieron que no. Serían así, pues muy difícilmente habrá otra convocatoria para volver a debatir el asunto. Pero no sabemos. Jorge. Pues el asunto realmente conmocionó a Inglaterra. Ellos ya han tenido problemas en Gales y en Irlanda, y ahora con esto de Escocia, pues ven muy fracturado el asunto. Y en efecto, no solamente los pozos petroleros y la riqueza del Mar del Norte, que se llama, están en Escocia, sino en el whisky y en otras cosas, las falditas no tanto, ni las gaitas, pero otras cosas tienen, que sí exportan por todos lados. Y todos los que fueron primeros ministros, ya sea del Partido Laboral o del Partido Conservador, jugaron a que no se fuera a Escocia. Es más, la famosísima BBC de Londres, que tenía tanta fama de ser pues neutral, independiente y demás, fue acusada por los escoceses gravemente de cargarse del lado de Inglaterra para que no se fuera a Escocia. Bueno, este es el resultado, y tenemos también pendiente por ahí, que vendrá en algunos meses, el caso de Cataluña. Y también en días pasados vimos una imagen en los periódicos, se hablaban de 1,500,000 o de 2,000,000 de manifestantes de Cataluña, que es una barbaridad, ¿no? Estos sí superaron a los de los que pedían seguridad en México, aquella manifestación blanca, superaron a López Obrador en aquella manifestación que se decía que 1,000,000 de personas, fue grandísimo. Pero regresando a México y a su famosa y aparente independencia, a mí me llamó mucho la atención que estuvo tan mal organizado esto que 13 periodistas muy diferentes dijeran que esto estuvo muy mal. Un señor Álvaro Cueva en Milenio dijo que esto estuvo desangeladísimo. Otro señor Martín Moreno en el portal, sin embargo, dijo que esta fue la celebración más aguada que había habido en la historia. Y no llovió. Y no llovió, sí, exacto. Y Guadalupe Loaesa en Reforma dijo que estuvo fofísima, que incluso la estaba viendo y que mejor se fue a dormir. Es decir, todo mundo le dio a esta celebración, pero una cosa que marcó de verdad una etapa nueva en la vida mexicana es que la Policía Federal hurgara entre las sillas y las vestimentas de los niños. Tanto así que ya la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha dicho que va a investigar el asunto. Porque el señor Monte Alejandro Rubido, que está encargado de esta policía, dijo que era necesario para preservar la seguridad y demás, pero hubo sin fin de críticas, ya no voy a decir cuántos periodistas, pero todos coincidieron en que esto estuvo pésimo. Y entonces la Comisión Nacional de Derechos Humanos va a tomar cartas en el asunto. Y otra cosa que llamó mucho la atención, que ya la habíamos visto hace un año, es que hubo un acarreo monumental de personas del Estado de México y de Hidalgo, sobre todo, según reportaron los diferentes informativos y reporteros, que fueron acarreados a gritar ¡que viva Peña Nieto! ¡Que viva Peña Nieto! Si a esto le sumamos que la señora o señorita Sofía Castro, hija de Angélica Rivera, iba en su gran camionetota rumbo al Palacio Nacional y no la dejaron entrar, al contrario, ahí le pusieron cosas en su camioneta y le gritaron y le silbaron y seguramente hasta le injuriaron. Entonces vemos que hay pues una molestia de la gente, que además mucha de ellas no pudo entrar al Zócalo por las 20.000 vallas que hay. Y algunos decían, bueno, es increíble que les haya pasado esto a los bebés, porque no, algunos eran ni siquiera niños, sino bebés. Dice, ¿qué no habrá arcos que posibiliten que pasando el muchacho y demás ya no habrá que hacerle ningún tocamiento más? Entonces, aparte de que estuvo mal hecha según todos los cronistas, yo ni la vi, francamente, estuvo muy satanizado todo la forma como se hizo, de qué manera se hizo, cómo llegaron los invitados, etcétera. Y ya para ponerle un granito más de sal a esto, algunos conocedores dicen que es la celebración en donde se ha gastado más dinero en el banquete privado en Palacio, y dieron hasta cifras, yo no lo sé si sea tan correcto, 17 millones de pesos. ¿Cómo es posible que se gaste esto en una circunstancia, como señalaba el maestro López Narváez, en un pueblo donde tiene hambre, tiene necesidades, tiene carencias, y un pequeño grupo, porque son los que están adentro y brindan con champaña y whisky escocés seguramente, gasten tanto dinero en esta desangeladísima, fría y reprobable ceremonia por parte de casi todos? Yo no leí realmente a alguien que dijera que estuvo muy bien, que nada. Entonces, cuidado, porque esto exacerba la molestia mexicana que ya de por sí está a flor de piel, maestro López Narváez. ¿Cómo se habla? Señora Susana Harp tiene una canción de la independencia. se están cuidando. Jugaron con la cadena, pero con el mono cuando. Reminita de mi vida, mientras yo te significo. El valor de estos campeones, solo es jarabe de pico. El valor de estos campeones, solo es jarabe de pico. Váyanse los cachufines, enhoramala, que no volverás a ver. Dichos la nueva España, divina guadalupana, con esos preciosos dedos. Píchale tu bendición al señor cura Morelos. Píchale tu bendición al señor cura Morelos. ¿Dónde están tropas del rey? Vuestro denuedo y valor. Y nos han de hacer correr los que gritan carboncillón. Por las balas que tiran los chaquetones. De los mexicanos. La jefatura de gobierno, su jefe, Mancera, logró suscitar interés, discusiones, propuestas sobre el salario mínimo. Es idea de él y de otros muchos que esto, más bien el salario mínimo, es una referencia que un útil y que una realidad. El asunto es muy, muy complejo. Como se sabe, en rigor podría hablarse de salarios mínimos que se han fijado por regiones. Y se supone que el salario mínimo habría de satisfacer las necesidades básicas. Bueno, es absurdo. Anda por 80, ¿no, Jorge? Ahora con 68 y Mancera quiere llevarlo a 87. La pretensión. El pretensión, pero y dice que quiere llevarlo a 170 y tantos, pero si no sube la inflación, entonces porque si sube, pues hay que sí, también escalar. Oiga, no, si subimos el salario, ajá, inmediatamente va a haber un proceso de inflación, sí, y entonces sale junto con pegado, que se decía antaño. Y lo que sí es patente es que pues es la condición de pobreza es general en el país y de miseria en algunos estados y regiones. Por cierto, se ha pensado, supuesto, que la Ciudad de México era ajena lo mismo a estos problemas económicos que a la violencia. Pues no, lamentablemente no. Es decir, en la ciudad hay millones de pobres también, y los ingresos pues son raquíticos, menores y aleatorios. El asunto está vivo, habrá discusiones más. Un tanto ha tomado el asunto el PRD, el PRI también dice que habrá que estudiar. Y bueno, si no hay activismo real, protestas, paros, manifestaciones, este asunto no será ni ventilado, ni mucho menos atendido y superado. Esta es otra de las obsolescencias políticas, y querer manejar la condición laboral y el ingreso a través de esta cifra, de este dato, pues no ayuda a tener lucidez, decisiones y activismos. Pero lo que sí es cierto es que la pobreza no se para, crece. Hay algunas áreas en donde hay algunas recuperaciones, pero el país se sigue empobreciendo, y en esta área, que es la del ingreso, que es la más delicada, pues también prevalece. Menudos asuntos tenemos, Jorge. Sí, el problema es muy grave, pero ha suscitado, eso sí, una llamada de atención, porque aparte de lo que ha dicho el señor Miguel Ángel Mancera, que lo reiteró en su segundo informe de gobierno, no hay que olvidar que el Partido Acción Nacional ya recaudó ahí una serie de 2 millones de firmas, según ellos, para que se estudie este asunto. O sea que no es solamente una iniciativa del gobierno de Mancera, que en su informe de gobierno dijo que él realmente no era de izquierda, aunque sí ayudaba a los pobres, sino de muchos otros. Este es un problema que no solamente ha subsistido en México, sino que tiene que ver en muchos lugares, en muchos sitios. Por ejemplo, en Brasil el señor Lula subió el salario mínimo para que ganaran más una serie de sectores. ¿Cómo lo hizo el señor Lula? El señor Lula convocó obviamente empresarios, el gobierno mismo y a los sindicatos, y llegó a acuerdos para que esta subida del salario mínimo no trajera, lo que señala correctamente el maestro López Narváez, un aumento desmedido de precios, porque si no, entonces no tiene ningún sentido subir el salario mínimo si de repente suben los precios. Están subiendo mucho en México, ya vamos allá más del 4% de inflación oficial, aunque a veces vemos que en estos días hay una subida en la carne de pollo, de cerdo, de res, pescado, etcétera, y continúan las alzas en la gasolina y en otros combustibles, que son obviamente este tipo de cuestiones en los energéticos repercuten en los precios a la corta o a la larga. Pero para hacer esto, el señor Lula llegó a un acuerdo y ha subido el salario mínimo en Brasil en buena medida, y tienen, debido a este fenómeno, una nueva situación en donde hay un mercado interno que se llama, o sea, mayores compradores y compradores que pueden obtener otras cosas. En China, sin que se diga que se ha hecho así, de todas maneras ha llegado esto como referente. Simplemente hace como 5 o 6 años el salario mínimo en China era la mitad que el de en México, y ahora es el doble. Tal vez por eso los chinos no crecen ya el 10% como crecían, sino el 7%, pero es un crecimiento más sólido porque les permite a ellos tener un mercado mucho más amplio y darle a los mismos empresarios una circunstancia mayor. Hay un ejemplo simplemente que ya tiene algunos años, que viene desde cuando era jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador, cuando él dijo que iba a dar la tarjeta a los adultos de la tercera edad, se le vino el mundo encima. Y sin embargo la dio, y después los empresarios estaban felices, porque estas personas, que a veces no tenían ni para vivir, pues tuvieron para comprar en los almacenes y demás, y reactivaron la economía. Esa es la idea que plantea el señor Mancera, y ha dicho que va a empezar, por ejemplo, porque el próximo año ya no haya trabajadores de honorarios en el Distrito Federal, sino ya tengan plaza y tengan las prestaciones, obviamente, de ley. Los que tienen honorarios, y hay en muchas partes del gobierno federal quienes tienen honorarios, pues no tienen ni jubilación, ni ISSSTE o seguro social, según el caso, ni préstamos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, que haga esta medida de inmediato es una medida importante, pero lo otro lo tiene que hacer, y quizá por eso nombró en la Secretaría de Economía a Salomón Chertorivsky. No hay que olvidar que el señor Chertorivsky estaba en el gobierno anterior con el señor Felipe Calderón, y el señor Chertorivsky viene de una familia en donde tienen relación con los empresarios, porque su papá fue un gran publicista, el publicista más conocido de un ron, el famoso ron Bacardí, el señor Chertorivsky, que era el que hacía este tipo de cuestiones. Entonces quizás el señor Chertorivsky tiene ese sentido de poder tener una interlocución con los empresarios para que este salario pueda crecer en el Distrito Federal inicialmente, aunque ya también, lo anotaba el maestro López Narváez, en el propio gobierno federal tienen interés en discutir esto. Claro, hay dos posiciones, una que me parece nefasta, del señor Carstens, que dijo que viene la inflación y los aumentos, y otra más sensata del señor Alfonso Navarrete Prida, el secretario del Trabajo, que dice, hay que estudiar esto, esto lo estamos viendo no solamente en México, sino lo estamos viendo en la OCDE, lo estamos viendo en otros organismos internacionales, con la idea de que el salario no se abata tanto, porque abatiéndose el salario, no solamente el trabajador es el que tiene una situación terrible, sino muchos otros, entre ellos algunos empresarios que ven que la situación es difícil para ellos. Pues sí, pero en fin, en cualquier caso, todo es asunto que se gana con el sudor de tu frente, no como nosotros, Jorge, es con el sudor de nuestra lengua. Sí, que ya estamos, por eso tenemos aquí nuestras agüitas, que no vamos a decir el nombre para no hacer un comercial, pero tenemos nuestras agüitas para que nuestra lengua, que sufre mucho, pueda ser rehidratada. Con el sudor de tu frente, pues. Se crió menudo, siempre esperando saber, porque su padre decía, a la hora del mal comer, pascual, pascual, todo lo tuyo, y estaba jalo. Llegó por las tierras altas, llegó por el olivar, deshojaba pan con frío y hasta se pensó casar con una moza sonora de gran pechera y buen pie, hasta que los padres de ella también le hicieron saber, Pascual, Pascual, todo tuyo y estaba jalo. Se metió en un libertario, se hizo de la CNT, corrió todos los caminos, todos corrieron contra él, estuvo en el Frente del Ebro, en Andorra y en Teruel, gritó por los barrios altos, luego gritaron contra él, Pascual, Pascual, para lo tuyo, que es trabajar. Resolvió por Francia muy cerca de Montpellier. Los nativos hicieron preso y lo espantaron a Argel. Muy a su pesar, el gobierno de Estados Unidos incrementa día a día su participación militar en contra de posiciones de los combatientes del Estado Islámico en la zona del Medio Oriente. Las acciones se producen luego de que integrantes del Estado Islamista han difundido videos con las decapitaciones de dos estadounidenses y un británico y amenazan con matar a las tropas militares estadounidenses que incursionen en la zona. Estados Unidos esta semana lanzó un primer ataque aéreo contra posiciones del Estado Islámico cerca a Bagdad, la capital de Irak, y en defensa de las tropas iraquíes que han sido asediadas por los yihadistas. Las acciones buscan minar las operaciones de los combatientes del Estado Islámico en los alrededores de la capital iraquí, según el comando central encargado de las operaciones en Medio Oriente y Asia. Aviones estadounidenses de combate lanzaron ataques en un punto al suroeste de la capital iraquí, mientras que otras aeronaves lanzaron ataques en las montañas de Sinjar, al oeste de Mosul, en el norte del territorio iraquí. Desde el pasado 8 de agosto, las fuerzas estadounidenses han realizado un total de 162 incursiones aéreas contra los yihadistas del Estado Islámico que han proclamado un califato en amplias zonas de Irak y Siria, y que según el gobierno estadounidense estaría integrado por unos 31.000 combatientes. El presidente Barack Obama anunció una nueva estrategia para contener y destruir a las fuerzas del Estado Islámico, que incluye la posibilidad de ataques aéreos en Siria, pero por ahora asegura que no tiene intenciones de desplegar tropas militares de combate por tierra. Perseguiremos a los terroristas que amenazan a Estados Unidos, donde quiera que estén. Esto significa que no dudaré en tomar acción contra el Estado Islámico en Siria o Irak. Uno de los fundamentos de mi presidencia es, si amenazan a América, no encontrarán refugio. Ante el Congreso, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel, defendió la guerra contra el Estado Islámico, mientras que el jefe del Estado Mayor Conjunto, Martin Dempsey, aseguró que la estrategia estadounidense es acosar al Estado Islámico por los cuatro costados para que deje de ser operativo, y contrario a la postura de Obama, no descartó la posibilidad de que militares estadounidenses tengan que participar cerca del frente de batalla. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, respaldó la estrategia de Estados Unidos contra el Estado Islámico y ha lanzado un llamado a la comunidad internacional a actuar con decisión contra la amenaza que plantea esta agrupación. Para que no te grillen, reportaje de Víctor Bárcenas en voz de Jorge Humberto Chávez. Habrá habido en algún tiempo remoto y reciente continente que no esté en lucha con sus connacionales, con intervencionistas, difícilmente, y este asunto, que ya adoptó el nombre de Estado Islámico, da cuenta de activismos, agrupaciones que tienen su propio cometido. Y hace un momento el profesor y yo nos llamó la atención el recurso de un concepto, una idea, una palabra que pues, estaba en franco desuso, el califato. Sí. Recuerdo las mil y una noches, pero entonces, no. Y no te acuerdas el California Dance Club. Ah, ese sí. Se le llamaba el califa. El califa, sí. Ese sigue todavía, por fortuna. Y, pues esto anda. Va para largo, y quieran que no, tendrán que intervenir, están interviniendo, como ya se dijo, ciento y tantos ataques contra estos seres humanos a quienes se quiere borrar con un concepto que se aplica a todo mundo enemigo de los intereses fundamentalmente norteamericanos, ingleses y europeos, terrorista. Con decir que son terroristas ya borraron las causas, razones y sentido de los insurgentes. Ahí vamos a tener otra fiesta terrible, Jorge. Pues sí, y parece que los Estados Unidos están presionando, porque hoy leía que en Australia hubo una redada y detención de varios islamitas. E Inglaterra, como iban también a sacrificar a un periodista inglés, pues ya lanzó una campaña terrible. Hay que decir que a estos personajes, que ahora se les considera terroristas, han sido financiados por dos potencias importantes. Una, curiosamente, Estados Unidos. Estados Unidos ha financiado al principio, bueno, él financió a Obama, Bin Laden, parientes de él, hermanos de él, eran banqueros en Estados Unidos. Y otros que han financiado a estos personajes es un país árabe que es Arabia Saudita. Como tiene tanta lana, porque es el principal país petrolero todavía y exporta muchísimo, entonces a veces hace las locuras que Estados Unidos financia grupos diversos, y entonces ya hay un califa ahí que está, y hay una república llamada ISIS, en donde está Siria y está Irak, y aquello es la locura, porque estamos sentenciados a muerte, pues varios miles de millones de personajes en el mundo, no es broma. Ellos dicen que los que no sean adictos a la, que lo obtengan como su jefe, pues nos van a matar. Y como, pues en México habemos la inmensa mayoría que no, habrá algunos, desde luego en San Luis Potosí yo he sabido que hay, por ahí hay algunas mezquitas, nunca las he visitado, pero usted que es de allá, maestro, a lo mejor sabe si, si sí, existe. Sí, mayor ahí presencia, pero sí, en Morelos. En Morelos, ay, entonces, salvo esos, pues yo no veo que haya más mexicanos que sigan esa religión, pero entonces es terrible porque esto ya es el fundamentalismo total y se combate por otro fundamentalismo que bien decía el maestro López Narváez de los Estados Unidos: el que no esté conmigo está contra mí. Y entonces hay dos fundamentalismos ahí peleando y puede llegar a la locura, como decía Gandhi, en lugar de tener la paz, pues el que quiere sacarle un ojo a otro se va a quedar ciego. Bueno, pues qué bueno que algunos, no voy a dar nombres, ya no son adictos a la botella. Tienen buenas razones y muchos amores. ¿Cómo que ya son adictos? El equipo de trabajo de este espacio te espera el próximo viernes a la misma hora. Participamos en este programa Froilán López Narváez, Jorge Meléndez Preciado, Luis Luna, Antonio Fernández, Arturo Mendoza, Alma Lilia Martínez, Víctor Bárcenas, Eréndira Salazar, Hugo López, María Eugenia Pulido y Laura Elena Padrón. Y recuerda, ¡que no te grillen! Una producción de Radio Educación.